Hey, soy yo Yandel. Con Looney Tunes. Yo sé que tú estabas esperando esto. Carle. Oa, vuelve a bailarle con Yandel. Oa, la calle me lo pidió. Oa.